Engánchate a tu espacio. Estudio Cobat. Un programa que se mueve a tu ritmo, donde además el anfitrión eres tú. Solo imagina, aquí encontrarás música, entretenimiento, información y muchas cosas más. Instálate cómodamente y prepárate para esa sobrecarga con Estudio Cobat. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Estudio Cobat. Los saludamos con el gusto de siempre y deseamos pasen un rato muy agradable en este su programa. Saludo a mi amiga Eli. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Súper bien, América. Ya sabes, está haciendo muchísimo frío, pero estamos súper contentas de estar aquí con todos ustedes. Exactamente, hace muchísimo frío, pero bueno, vamos a iniciar con un adelanto de lo que presentaremos en este su programa. Así es, comenzaremos con la agenda bachiller y fíjense que se llevó a cabo la inauguración del semestre en Colegio de Bachilleres. En Mundo Joven estaremos hablando de una etapa en la que nos encontramos todos los jóvenes, la adolescencia. También tenemos Viernes Activo y les hablaré de algo muy poco conocido, las fobias. No se lo pierdan, porque además, ¿sabían que existe la fobia escolar? No, la verdad no, así que escucharemos el dato, ¿o no es así, Eli? Así es, América. ¿En qué hacer cuando no tenemos nada que hacer? Les diremos qué hacer en unos momentos donde hay lluvia. Y en la música también tendremos a alguien súper interesante, que es esta mujer que se llama Shakira. No te lo pierdas. También habrá noticias de tecnología. Te contaremos acerca de un nuevo mouse que evita el cansancio de la mano. Muy interesante. Y por si fuera poco, ya saben, el colofón. Hoy te platicamos de los alimentos prohibidos en algunas partes del mundo. No se lo pierdan. Les recordamos los medios de contacto con Estudio Cobat. Ya saben, tenemos el correo electrónico, que es estudiocobat@hotmail.com. Otro medio de contacto son las redes sociales como HiFi y Twitter. En el primero nos encuentran en hifi.com/estudiocobat y en el segundo solo busquen en la página de Twitter la palabra Estudio Cobat y síganos. Ya que si nos quieren llamar también tenemos una línea disponible y lo pueden hacer al 4625398 con extensión 223. Ahora vamos a la agenda bachiller. Información y actividades de Cobat, agenda bachiller. Fíjense que el pasado miércoles se llevó a cabo la inauguración del semestre 2009B en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. La sede fue el plantel 10 de Apizaco, en donde se dieron cita alumnos, padres de familia y directivos de la institución, así como el secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Islas Chío. Antes de comenzar el evento, se dio una demostración de tiro con arco y gimnasia, llevada a cabo por atletas tlaxcaltecas, con la finalidad de mostrar a los jóvenes el potencial que tienen para la práctica del deporte. Para terminar el evento, el secretario de Educación exhortó a los estudiantes a esforzarse cada día más para obtener mejores resultados. Con esto, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala una vez más inicia un semestre comprometido con la educación de los jóvenes tlaxcaltecas. Saca lo mejor de ti, Mundo Joven. Ya estamos en esto que es Mundo Joven y hoy platicaremos de algo bastante importante en nuestras vidas. Así es, una etapa de la que nadie se escapa, de la que muchos quisieran que pase rápido y en la que muchos quedan atrapados. Así es, nos referimos a la adolescencia. Estoy cambiando, estoy empezando una nueva etapa de mi vida. La adolescencia es quizá la más importante porque los cambios que voy a experimentar y las habilidades, hábitos, actitudes y conductas que voy a desarrollar me van a ayudar a ser mejor humano y a tomar decisiones que serán fundamentales para el resto de mi vida. Pero, ¿por qué y cómo se dan cambios en mi cuerpo, en mi forma de pensar y sentir? ¿Por qué son decisivos para mi vida? En la base de mi cerebro hay una glándula llamada hipófisis, que entre los 10 y 15 años de edad empieza a producir hormonas que van a hacer que mis órganos sexuales empiecen a crecer y a funcionar, desarrollando una nueva capacidad que tenemos todos los seres humanos, la reproductiva. También, otras partes de mi cuerpo toman formas diferentes, según mi sexo, y estoy desarrollando nuevas habilidades mentales que me permiten reflexionar y comprender mejor muchas cosas. Como me estoy adaptando a muchas cosas nuevas, con frecuencia cambio de estado de ánimo. ¿Hay cambios que son semejantes entre un hombre y una mujer? Sí, entre ellos están crecimiento acelerado, aparición de acné o barritos, crecimiento de vello en las axilas y zonas genitales, cambios bruscos de carácter, atracción, excitación y deseo sexual, inicio de la capacidad reproductiva. Pero chequen, la tarea más importante de la adolescencia es aprender a ser tú mismo y crear tu propia identidad. Durante los años de la pubertad y la adolescencia, tendrás que aprender a asumir decisiones propias, nuevos compromisos y, en definitiva, ganar experiencia y, con ella, más independencia. A los 18 se considera que se es adulta. Los años de adolescencia te permiten unos años de aprendizaje, bajo la protección de la familia, que te ayudará a afrontar ser mayor de edad con seguridad, confianza y solidez. Obviamente será difícil para ti y también para tus padres encontrar el equilibrio entre la dependencia que tienes y la independencia que deseas. A veces buscarás la ayuda y los consejos de tus padres, otras veces sentirás la necesidad de volar libre y que te dejen en paz. Esto podrá generar conflictos con tus padres. Algunos padres de adolescentes temen dar demasiada libertad. Siguen imponiendo sus reglas sin diálogo. Mientras vivas bajo este techo, hablan sin escuchar y pretenden retrasar el día en que tengas plena independencia. Otros no tienen tiempo ni ganas de broncas y peleas y dejan a sus adolescentes más a su aire, hacer más o menos lo que quieran y que les cuenten lo menos posible. Ya saben, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo ideal para ti es que tus padres no lleguen a ninguno de estos dos extremos, pero para eso tendrás que esforzarte en no cerrar las vías de comunicación con ellos y en tener paciencia en el momento de explicarles qué quieres hacer, cómo te sientes y hacia dónde vas. Eso sí, ya saben, la adolescencia es la época en la vida de los seres humanos cuando posiblemente uno tiene menos ganas de comunicar con la gente de otra generación, ya saben, menor o mayor. Pero paradójicamente, cuando más te esfuerzas en este sentido, más puertas se te abrirán. Esto es muy cierto, Eli. Yo creo que todos pasamos por una etapa muy difícil que es la adolescencia, pero aquí, como acabamos de comentar, lo importante es que tengamos muy buena comunicación con los padres. ¿O tú qué piensas, Eli? Así es, América. Aparte, cuando vas creciendo, vas notando que es una etapa en la que quisiera regresar. Llegas a hacer tantas locuras, conoces amigos, ríes, lloras, pero sobre todo experimentas. Exactamente, Eli, lo más importante es vivir la vida a lo máximo. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque ya estamos listos para presentarles el Viernes Activo. Cuéntanos, Eli, ¿qué tema nos preparaste para el día de hoy? Hoy les traigo, América, acerca de las fobias, no se lo pierdan, está súper interesante. Viernes Activo. ¿Qué onda? Bienvenidos a esto que es Viernes Activo y hoy tenemos un tema súper interesante. Es algo diferente a lo que hemos venido platicando. Lo encontré cuando estaba checando unas cosas y se los quiero compartir. Es acerca de las fobias. Primero que nada, una fobia, palabra derivada de phobos que en griego significa pánico, es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. ¿Y qué creen? Hay una fobia escolar catalogada de la siguiente manera: el motor o comportamental. El niño evita ir a la escuela o se escapa de ella. Las conductas componentes pueden aparecer a través de una conducta negativista. No se viste o lo hace muy lentamente, entreteniéndose constantemente, no desayuna, no encuentra los materiales de clase. Si se le obliga a ir, se vuelve a casa o no asiste a clase, deambulando por el recinto escolar o escapándose. Si se le lleva a la fuerza, grita, llora, patalea, tiembla, se agarra de la madre o del padre en el momento de la separación. Y si, por el control de los padres y profesores, ha de permanecer en clase, su conducta puede ser altamente perturbadora, bien de una forma activa o pasiva. El psicofisiológico se pone de manifiesto a través de una importante activación vegetativa, con sudoración de las manos o todo el cuerpo, tensión muscular elevada, sensaciones de mareo o desmayo, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, diarrea, taquicardia, etc. Es habitual encontrar problemas relacionados con la alimentación y también el sueño. También el otro, que es el cognitivo experimental. El niño manifiesta su negativa al ir al colegio y muy especialmente se dan una serie de pensamientos e imágenes negativos sobre situaciones escolares. El niño suele anticipar una serie de consecuencias negativas o desfavorables, teniendo a evaluar negativamente las propias capacidades o situaciones, por decir, que le van a preguntar algo y le pondrán una mala nota. El examen será muy difícil, hará el ridículo, se va a quedar en blanco, etc. Aunque puede que haya algo de verdad en esto, ya que la presencia de tanta ansiedad interfiere con los procesos atencionales, recuperación del material almacenado en la memoria, etc. Bueno, chavos, espero les haya agradado la información. Los espero en el próximo Viernes Activo con más datos interesantes y sigan sintonizando Estudio Cobat. Muy buen tema, Eli, muy poco sabíamos acerca de que existía una fobia escolar. Pero dime, ¿alguna vez te ha pasado este tipo de fobias o has tenido algún síntoma? A ver, cuéntame, Eli. Yo creo que sí, América, ya sabes, sobre todo en épocas de exámenes. Además, ya saben, están las más comunes, como la claustrofobia, que es el miedo a estar encerrado, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, y todas estas se deben saber manejar. Pero vámonos a qué hacer cuando no tenemos nada que hacer, que es la sección de América. Y hoy nos trae algo súper importante en qué hacer en este clima tan frío. ¿Qué hacer cuando no tienes qué hacer? Hola chavos, ya estamos en la cápsula ¿qué hacer cuando no tenemos nada que hacer? Con un poco de frío, pero eso no impide que estemos contentos. Hoy tenemos el tema de qué hacer cuando tenemos un día lluvioso, ya que por estos momentos nos ha tocado lluvia y no muy ligera, pero todo lo que venga es bueno. Cuando la lluvia no da tregua y las salidas quedan prácticamente ahogadas en el olvido, es preciso prender la lamparita de la imaginación para no perder el tiempo. Y luego arrepentirse de haberse quedado dentro de casa sin hacer más que escuchar música, mirar televisión o comer sin descanso. Hay actividades que pueden ser de mucha utilidad, tanto para sentirse bien como para solucionar pequeñas cosas que siempre son dejadas atrás por alguna actividad, porque no hay tiempo o simplemente porque siempre son dejadas para mañana. Ordenar un cajón olvidado o cuartos de servicio pueden ser algunas de las cosas que pueden contribuir al cuidado de la casa y no solo personal. Hay quienes aman la lluvia y les gusta dar un paseo sin paraguas para disfrutar de las gotas al caer. En esos casos, siempre es bueno darse un baño caliente para recuperar la temperatura y no pescar un gran resfrío. Y para quienes tienen un auto, ir de compras es lo mejor. Para quienes no desean asomar la nariz y prefieren quedarse en casa, es posible aprovechar el tiempo y desempolvar ropa que dejamos guardada porque tenía un pequeño agujero o le faltaba un botón. Es decir, arreglar esas pequeñas cosas que se dejaron de usar solo por no dedicarles algunos instantes. De igual manera, reparar esas cosas de la casa a las que uno ya se acostumbró a ver mal todos los días que quisiera cambiar, desde una lámpara. Y por qué no, ordenar esa caja de herramientas en las que cuando se necesita algo es imposible acceder. Los días oscuros y lluviosos no son tan malos como parecen. En el caso de las mujeres, es una buena oportunidad para su cuidado, o también el del cabello, baños de crema, depilación, cremas y hasta dejar las uñas como si hubieran estado en el manicure. Y por qué no, hacer esos ejercicios que siempre aparecen en las revistas, que parecen súper simples pero nunca hay tiempo para realizarlos. Ahí les dejo estas buenas recomendaciones para pasar un día en casa, dentro y fuera, con un poco de lluvia. Y mejor disfruta estas nuevas actividades. ¡Qué buenos consejos! Ya saben, no falta también el cafecito, la charla para disfrutar a la familia y, ¿por qué no?, ponernos a leer hasta una buena novela para ponernos románticos. ¿O no, América? Bien dicho, Eli. Lo importante es, ya sabes, disfrutar este día en casa o cualquier día mientras estemos de lluvia. Así que, bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Estudio Cobat. ¿Y qué creen? Ya estamos de vuelta después de esos comerciales. Aún les tenemos música, datos interesantes de tecnología y algunas cosas curiosas. Así que no le cambien y sigan con nosotros aquí en Estudio Cobat. Exactamente. ¿Qué tal si presentamos esta sección muy gustada? Se trata de las noticias de tecnología. Por cierto, Eli, ¿te ha pasado que después de usar el mouse de tu computadora durante varias horas tu mano termina adolorida o cansada sin poder moverla? Sí, América, casi quisiera que el apuntador se moviera con mi mirada. Yo creo que a todos nos ha pasado, Eli. Pues ya existe una solución a este problema. Han inventado un tipo guante que hará las funciones del mouse y será mucho más saludable a nuestras manos. Vamos a escuchar este dato. A la vanguardia tecnológica, Tech Noticias. En el 2006, Dinamarca comenzó a considerar la tendinitis, ocasionada por el uso excesivo del mouse, como una enfermedad laboral. por la cual los patrones tendrían que pagar indemnización a sus empleados. Para evitar este tipo de dolencias, los fabricantes y diseñadores comenzaron a trabajar en ratones ergonómicos y en pads con almohadillas de gel que permiten descansar la muñeca en lugar de tenerla apoyada sobre la mesa. Para quienes el uso de este dispositivo es todavía incómodo, los expertos reportan la creación de un nuevo guante que cumple con estas funciones. La idea de este aparato surgió debido a que uno de sus creadores, Mark Brahamovic, sufrió de problemas debido a las lesiones provocadas por el uso reiterado del ratón, y después de diversas investigaciones, pudo diseñar el Air Mouse. Este mouse funciona sin cables y es capaz de trabajar por una semana completa sin necesidad de recargarse. De acuerdo al sitio oficial de la compañía DynMark, encargada de la fabricación, este guante se alinea a los ligamentos de la mano mediante una banda que se ajusta a la muñeca y a los dedos. Lo anterior permite que la fuerza y la dirección que se le imprime sea más certera que un dispositivo común. Otra ventaja de este mouse óptico es que permite manejar el teclado sin perder la sensibilidad para hacer que funcione el dispositivo. El color de la tela se puede intercambiar en 4 tipos: azul, amarillo, morado y negro. El dispositivo continúa en fase de prueba y se comercializará a partir del 2011, y su precio alcanzará los $129, aproximadamente 1.680 pesos. Y después de escuchar estas noticias de tecnología, ¿qué les parece si cambiamos a la música? Una colombiana talentosa nos presenta Itzel, Shakira, con la canción Lo Hecho Está Hecho. Pues vamos a escucharla y regresamos a Estudio Cobat. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estoy con ustedes una vez más en Cápsula de Música. Hoy voy a presentarles una canción de Shakira que ha ocupado primeros lugares en listas. Lo Hecho Está Hecho se estrenó mostrando nuevamente la sensualidad de la colombiana, ahora en el segundo sencillo de Loba, el exitoso disco de la artista. En el video, la colombiana aparece realizando una complicada coreografía acompañada por el bailarín Claude Campos, quien acompaña a Madonna durante sus giras Reinvention y Confessions Tour. Lo Hecho Está Hecho y Did It Again, la versión en inglés del mismo tema, es el segundo sencillo de Loba para América Latina y el resto del mundo. El videoclip de Lo Hecho Está Hecho se subió al canal oficial de Shakira y hoy es el video más visto de la categoría Música de YouTube México y España. El tema fue producido por The Neptunes, formado por Pharrell Williams y Chad Hugo, por lo que el sonido presenta una fuerte carga electrónica y la composición corrió a cargo de la propia Shakira junto a Pharrell. Además, fue escrita por la intérprete y el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Hay que recordar además que Loba se puso a la venta el pasado 13 de octubre y pese a llevar un título en español, lo cierto es que solo hay 3 canciones en español. Las 3 primeras del disco, Loba, Lo Hecho Está Hecho y Años Luz. Mientras que el resto de canciones, un total de 12 que lo componen, están en inglés. Para compensar a los fans hispanohablantes, Shakira tiene previsto lanzar al mercado un nuevo disco en castellano, este año 2010, con una música muy contagiosa, combinando distintos elementos, pero dejando claro el típico estilo de Shakira, la canción es un tema muy sensual sobre un feliz error cometido por las mujeres al estar con un hombre que, entre otras cosas, es un mentiroso. La letra es muy atrevida, pero a la vez divertida. El tema ha recibido críticas positivas de los fans debido al contenido. Vamos a escuchar esta canción y los espero la próxima semanita con una nueva canción. En la suite. 16, lo que empieza, no termina, el minibar, al Edén, el monada, compañía. Era ese sabor en tu piel, azufre revuelto con miel, así que me llené de coraje y me fui a caminar por el lado salvaje. Pensé, no me mires así, yo sé lo que quieres de mí, que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Si sientes también todo lo que hace mal y contigo nunca es suficiente. Impaciente, fue una llamada de la recepción. quejaba. La 17. No puedo ser nada normal. Acabar eligiendo tan mal. Materia de hombres y toda no experta. Siempre en repetir mis errores. No es ceguera, peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está hecho. Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que hace mal. Y contigo nunca es suficiente. Interactuar depende de ti. Enchúfate. Enchúfate. Estamos entrando a la recta final del programa, pero la próxima semana estaremos de nueva cuenta con todos ustedes. Pero ya saben, en el transcurso de la semana pueden tener contacto permanente con Estudio Cobat a través de nuestros medios de conexión. Tenemos un correo electrónico que es estudiocobat@hotmail.com. Redes sociales, www.hifi.com/estudiocobat y Twitter, búscanos con el nombre Estudio Cobat. También tenemos una línea disponible y nos puedes llamar al 46-253-98, extensión 223. Pero antes de irnos, les presentamos una última cápsula. Siempre hay algo que nos sorprende y aquí lo encontrarás en el colofón. Se despide su amiga Eliana Hernández, América Moreno, y nos escuchamos la próxima semana. Para despedirnos, el colofón. ¿Imaginas terminar en la cárcel por haber comido una toronja o cacahuates? Por absurdo que parezca, existen leyes en varias regiones del planeta que prohíben la ingesta de ciertos alimentos. Naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá han legalizado varias restricciones en torno a la comida. Por decir América, prohibido comer bocadillos. En el estado de Massachusetts, en Norteamérica, es delito consumir más de 3 canapés o sándwich durante algún velorio. Las personas pueden ser multadas o incluso detenidas. No más chicles. En Singapur ha quedado limitada la importación y consumo de la goma de mascar. El gobierno tomó esta medida a raíz de haber analizado los malos hábitos de sus habitantes, tal y como pegarlos en la vía pública. Las multas superan los $38,000. Italia y su pizza. Posiblemente es uno de los alimentos más representativos de esta nación europea. En algunas regiones resulta prohibido consumir este platillo en la vía pública. Comer y nadar es un delito. Cada que una persona combina ambas actividades en Maryland, Estados Unidos está violando la ley. No a los helados en vía pública. En varias partes de Canadá es delito disfrutar de un helado los domingos mientras se camina sobre la acera. Consumir donas es un crimen. La ciudad de Mario, Estados Unidos, prohíbe a sus habitantes comer de este pan cuando se decida hacerlo caminando de espaldas. Esta ha sido una coproducción del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y XCTT Radio Tlaxcala. Nos escucharemos en nuestra próxima emisión. Viernes 6 de la tarde, aquí en Radio Tlaxcala 1430. Estudio Cobat, tu sintonía.